En líneas generales, las transmisiones al exterior comenzaron en países de Europa y América como producto de las necesidades de las naciones colonialistas primero, de las guerras mundiales después y de la posterior Guerra Fría. Muchas naciones asiáticas han establecido este tipo de servicios al exterior en las últimas décadas. En cualquier caso, junto a sus aliados europeos o americanos, o usándolas para sus propias políticas, ideologías o necesidades culturales. Pero las transmisiones de radiodifusión al exterior desde Asia han demostrado sus propias características y tendencias. Si hacemos una comparación con países de otros continentes como Europa y América, notaremos que un apreciable número de países asiáticos poseen una larga historia en materia de transmisiones internacionales que comenzaron en tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial o apenas terminada esta. Esta semana analizaremos la historia de las más importantes emisoras internacionales asiáticas y su aparición en el mundo de la radiodifusión. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. El Sistema Central de Transmisiones de China posee un importante y fuerte departamento internacional que fue establecido en 1928, cuando China era una sola. Ya establecido en Taiwán, el Servicio Central de Transmisiones ha mantenido un crecimiento armónico junto al partido político en el gobierno y desafiando los peligros del enfrentamiento con la China continental, tanto en los servicios domésticos o al exterior, en consecuencia con las políticas gubernamentales. En 1926, las emisoras japonesas en Tokio, Osaka y Nagoya fueron combinadas para dar forma a la Organización Nacional de Transmisiones, la Nippon Hoso Kyokai, o NHK, y en 1935 dieron inicio sus emisiones regulares hacia el exterior. La All India Radio entró en la escena de la radio internacional poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1939, cuando inició un servicio en Pusto. En la actualidad, la División de Servicios Exteriores sirve como un importante lazo entre la India y el resto del mundo, proyectando también el punto de vista indio en materia de temas nacionales e internacionales a través de sus varios servicios en diferentes idiomas. This is Jenny calling in the external services of All India Radio. This transmission is on the air every day from 15:30 to 16:30 hours Indian Standard Time. That is from 1000 to 1100 hours Greenwich Mean Time. Radio Tailandia comenzó su servicio exterior bajo el prefijo HSK9 el 20 de octubre de 1938 y se ha mantenido en permanente expansión en las últimas décadas. En la actualidad emite hacia varias regiones del mundo, pero especialmente hacia el sudeste de Asia, en 12 idiomas, en la onda corta y vía satélite. This is the overseas broadcasting station of Thailand, operating on the frequency of 11.91 megacycles in the 25 meter band. We've come to the end of our foreign language broadcast for this evening. Until we come on the air again tomorrow, we wish you a very pleasant good night. Good night. Además de estos servicios pioneros, un cierto número de naciones asiáticas también lanzaron sus servicios al exterior en el despertar de muchos movimientos independentistas en los años 60 y 70. La Voz de Malasia es el servicio exterior de la radio y televisión de Malasia. Inició sus transmisiones en tres idiomas, inglés, mandarín e indonesio, el 15 de febrero de 1963. Para 1978, sus servicios se habían expandido en cinco nuevos idiomas. La Voz de Mongolia es el único servicio al exterior y es operado por el gobierno de Mongolia, y estas emisiones llevan ya varias décadas de funcionamiento, habiendo comenzado en 1964. Su primer servicio estaba dirigido a China y tenía tan solo 30 minutos de duración. En los siguientes años, Mongolia expandió estos servicios en cantidad de idiomas, horas de transmisión y regiones. Su servicio en inglés, renombrado como La Voz de Mongolia, fue inaugurado el 29 de enero de 1965 y en la actualidad transmite en cinco idiomas: mongol, inglés, chino, ruso y japonés. El servicio de transmisiones de Pakistán nació junto al país el 14 de agosto de 1947 y en 1973 inauguró su llamado Servicio Mundial. La más joven de estas emisoras internacionales es sin duda Radio Singapur Internacional, que está en funcionamiento desde el 1 de febrero de 1994 para cubrir con sus programas el sudeste asiático. Lamentablemente, esta es otra de las emisoras que en el año 2008 abandonaron el uso de la onda corta. Inilah Radio Singapura menyiarkan rancangan-rancangan lain. Singapura Guangbo Dientai, Di San Guangbo Wang. Hari ini 4月10号, 星期四, 早晨6点. Radio Singapura, Wanakam, Kalimani, 6. Inru, 1975, April Madam, 11am Tedi, Veldikilamai. It's 6 o'clock. This is Radio Singapore. Good morning, everyone. Today is Wednesday and the date is the 9th of April. For your listening pleasure, we bring you programs in English from now until we close down at midnight. Si observamos con atención, veremos que muchas naciones asiáticas iniciaron sus transmisiones al exterior de carácter regional o internacional no hace demasiado tiempo atrás. Y debido al desarrollo y expansión de las transmisiones al exterior en Asia, entre los 80 países del mundo que la poseen, más de la tercera parte se encuentran en este continente. También es interesante observar que las naciones asiáticas han empleado las emisiones hacia el exterior tanto para atacar a sus enemigos políticos como para diseminar su propia propaganda. En oposición a esto, observamos que en la mayoría de las naciones de América o Europa, la propaganda política se ha empleado durante los conflictos mundiales o en la Guerra Fría. Por décadas, las emisiones internacionales en los principales países asiáticos han sido el arma del partido en el gobierno para atacar a sus rivales internos o sus enemigos de la vecindad. Un claro ejemplo de esto es la guerra radial que durante décadas han llevado a cabo la China continental con la isla de Formosa a través de sus transmisiones de onda corta internacional, criticándose uno al otro. Esta contienda es un largo conflicto que se ha visto reflejado a través de la radio. Taiwán, un estado más pequeño que el resto de las naciones asiáticas, posee un sistema de radiodifusión muy superior y de mayor capacidad que muchos de sus vecinos. Este sistema incluye a La Voz de Asia, el Sistema Central de Transmisiones, La Voz de Quanghua y finalmente a Radio Taiwán Internacional, mientras que la China continental posee uno de los más grandes emisores internacionales, como Radio Pekín, renombrado en la actualidad como Radio China Internacional. La India y Pakistán son otro buen ejemplo. Ambos poseen servicios exteriores de radio a gran escala, pero por décadas la prioridad de estos ha sido la de agredirse mutuamente. En el noroeste del continente, ambas Coreas poseen importantes sistemas de radiodifusión y presentan una situación similar a las mencionadas anteriormente. La misma situación puede aplicarse a otras naciones asiáticas, como Malasia, Tailandia, Vietnam, Irak, Afganistán, Mongolia, Camboya, etc. Como consecuencia de esto, han sido constantes sobre los cielos de Asia las guerras radiales propagandísticas, convirtiendo a la radio en un invisible campo de batalla. En las últimas décadas, la mayoría de las naciones han reestructurado sus servicios de transmisiones en la búsqueda de mejores tecnologías, pero siempre intentando una mayor cobertura internacional. En 1949, cuando la CBS se trasladó a Taiwán, solamente transmitía programas en japonés e inglés. Las transmisiones al exterior, controladas por el Kuomintang, gradualmente comenzaron a transmitir en los idiomas de las naciones aliadas de Taiwán, comenzando con el árabe en 1950, vietnamés en 1953, indonesio en 1957, coreano en 1961, thai y francés en 1963, español en 1967 y alemán en 1986. Un año después, con la mejora de las relaciones con la ex Unión Soviética, se comenzaron también las transmisiones en idioma ruso. Después que se le cambiara el nombre por el de Radio Taiwán Internacional, la emisora comenzó transmisiones hacia todo el mundo desde 9 estaciones transmisoras ubicadas en la isla que le permiten transmitir en todas las bandas de radiodifusión hacia el exterior, emitiendo en 18 idiomas y varios dialectos chinos. Amigos radioyentes, transmite desde el continente asiático la voz de China Libre, la estación internacional que le sirve en 14 idiomas y dialectos chinos al mundo entero. This is the voice of Free China, transmitting to North and Central America, Europe, Australia, New Zealand, Japan, and Southeast Asia. La NHK inició hace ya algunos años un cambio tecnológico en sus transmisiones hacia el exterior, al igual que otras potencias mundiales. No solo la tecnología satelital ha sido empleada por la NHK para su servicio al exterior en radio, también lo hizo en televisión. La NHK Mundial realiza transmisiones en la onda corta, satélite e internet en más de 22 idiomas a casi todas las regiones del planeta. La reestructuración y modernización en las comunicaciones se observa también en la India, donde la emisora nacional, la All India Radio, posee en la actualidad dos nuevas formas de emitir sus programas desde 1998, internet y el teléfono. A través del teléfono, el oyente está en posibilidades de recibir las últimas noticias en el lugar donde se encuentre, en idioma hindi e inglés, y durante las 24 horas del día. Su servicio exterior se ha convertido en global y son emitidos en 27 idiomas. Últimamente, la All India Radio ha incrementado sus transmisiones en la onda corta y se la ha podido escuchar en diferentes bandas y frecuencias. Radio Corea Internacional es la única emisora de onda corta en Corea del Sur que transmite hacia todo el mundo. La primera de sus transmisiones se lanzó al aire el 15 de agosto de 1953 bajo el nombre de La Voz de Corea Libre. This is the Voice of Free Korea, the overseas service of the Korean Broadcasting System in Seoul, the capital city of the Republic of Korea. En 1973 fue renombrada como Radio Corea y eventualmente fue llamada Radio Corea Internacional, como se la conoce hoy en día. En la actualidad emplea lo más moderno en tecnología y transmite en 24 frecuencias, 23 de onda corta y una de onda media. Hoy su servicio exterior se ubica entre los gigantes de la radiodifusión asiática, transmitiendo por casi 100 horas diarias. Y por otro lado, la emisora ha añadido nuevos idiomas, llegando a una decena que incluyen el japonés, coreano, francés, ruso, chino, español, indonesio, árabe, portugués, alemán e italiano. Desde 1997, Radio Corea Internacional también puede ser seguida por Internet y ya se encuentra insertada en la era digital. Como hemos podido notar, las naciones asiáticas han sabido dar buen uso a las transmisiones de onda corta. Nos quedan por mencionar algunas rarezas, como las emisoras de Camboya o Kampuchea, cuando el país estaba bajo la dictadura de Pol Pot, Laos, Singapur, la ex colonia de Hong Kong y las regionales del sudeste asiático, que usualmente operan con muy baja potencia en la banda de los 90 metros. Verdaderos desafíos para los diexistas. Mi nombre es Daniel Camporini y los espero dentro de 7 días para seguir compartiendo más historias de radio. Hasta entonces.